Sí, cuando me preguntaste, después uno y te reflexiona estos 2, 3 minutos antes de salir al aire, porque no podía aportar, porque no podíamos aportarle al radicalismo todo lo que teníamos, todo el entusiasmo, las ganas, todo el conocimiento, porque se frustró una esperanza que yo tenía cuando comprometí a tanta gente que estuvo muchos años sin participar, sin ir al comité, que vuelvan, que iban a ser escuchados, que íbamos a tener la posibilidad de participar, que el tiempo había ido pasando y que habíamos crecido políticamente, que era lo que yo imaginaba. Y bueno, y no salió, nos encontramos con tropiezos. Creo de que estos últimos 10 años la sociedad un poco ha cambiado toda. No me refiero particularmente a la gente, sino a algunos detalles que hacen a las convicciones, a los ideales de las personas y demás, se han menoscabado. Y bueno, y trae problemas. Cuando yo hablo mucho, hago referencia a recuperar la institucionalidad, las instituciones, la importancia de la democracia, el reclamo a la ciudadanía de una participación con vocación desde una escuelita de fútbol, desde un club, desde el club de rugby, desde cualquier institución que uno pueda participar y demás. Muy importante porque ha habido un cambio y un deterioro institucional a todo nivel muy grande. Entonces, cuando vos lográs de que alguien, vos lo llamás para una sociedad de fomento, para un partido político, para lo que sea, y lo tenés que sacar y motivar, y de alguna forma te comprometés en un verdadero cambio que uno espera que tiene que llegar, y se frustra, bueno, ese es el dolor más grande. Lo otro es un tema político que se genera, un espacio que esperará, no vamos a bajar los brazos, por supuesto, porque hemos tomado compromiso como un montón de vecinos, hemos podido visibilizar un montón de problemas que nos preocupan, pero aparte, como vecinos, como personas que nos gusta hacer la política por el bien del otro, que en definitiva es lo que tiene que ser. Desde cualquier lugar que a nosotros nos toque, desde el peronista más acérrimo, desde el radical más, todos tenemos que estar luchando en definitiva con el simple objetivo de hacerle la vida mejor a la gente, a nuestros vecinos, a los ciudadanos. Lamentablemente mucha gente pone por delante y te encontrás de que por delante está el tema de cómo vivimos, de que cómo se pasa. Y bueno, eso no está colaborando a... Cristian, dos cuestiones. La primera es, ya ha pasado un tiempo importante, ¿te has sentido enojado por la falta de acompañamiento de Nacho Duhalde cuando vos querías ser precandidato a intendente? Ya, Nacho, sí, con el caso de él pasé por varias etapas y todavía es una etapa que quedará una charla, ¿viste? A veces cuando uno se aleja de una persona cuesta más dar el primer hola, el primer abrazo y hacer y recapacitar sobre lo que pasó. Con el caso de él, como tenemos una amistad de tantos años y demás, me gustaría más que hacer una reflexión pública del tema, poder tener en algún momento una charla privada y aclarar, bueno, varios temas que me parece que son más de índole personal que me gustaría charlar que política. Lo político con el tiempo, no solo con él, sino con todos, lo vamos a poder resolver. Yo cuando me he equivocado, y me he equivocado muchas veces, en mi vida he pedido disculpas. En este caso, en las equivocaciones, tal vez yo soy una persona que se me conoce, le puedo preguntar a cualquiera, soy muy vehemente, soy sincero, a veces me sale y a veces puede parecer de que estoy enojado, que estoy ofuscado de una manera mal o que casi que puede sonar para algunos como una falta de respeto y no lo es que yo hablo desde el sentimiento y me parece que es lo que tenemos que empezar a transmitir. un poco de sentimiento, de pasión, de convicción y hacer las cosas porque realmente uno tiene una vocación de servicio, que en definitiva tiene que ser eso. Las últimas preguntas, Cristian. Se corrió una versión, importante por cierto, que había una posibilidad de que vos, de cualquier manera, sigas trabajando en pos de una candidatura, tal vez no la tuya, pero sí apoyando, por ejemplo, al espacio Santiago Magoy. ¿Eso está madurado, está trabajado o todavía está en veremos? Mirá, nosotros primero generamos un espacio político muy importante con muchos referentes y aparte en la esperanza de poder llegar a dar una propuesta de gobierno, tenemos estudiado muchos temas que los vamos a poner sobre la mesa para todo el espacio de Cambiemos que nos quiera pedir una mano, ayuda o nuestra opinión. Es absolutamente para todos los referentes políticos, para toda la gente que forma Cambiemos, porque ya entramos en una etapa que se tiene que trabajar en conjunto y que ahí hace a la decisión política mía de sin sentido, porque ya pierde el sentido que uno puede tener desde el punto de vista democrático y demás de competir. Ahora es momento de unir las fuerzas y de decir hay dos posibilidades, Cambiemos o del otro lado seguir con el populismo, y yo creo de que el populismo lamentablemente nos ha llevado al fracaso y en Cañuela es un tema que se tiene que terminar. Para mí es un proyecto terminado. ¿Qué opinión te merece lo que dijo hace unos días atrás, un par de semanas atrás, Leonardo Noni Turmendi con respecto a Ezequiel Risi, de quien dijo que prácticamente está fuera de la política porque hace más de 20 años, o prácticamente 20 años que no hace política, sabiendo que hay una intención, por supuesto, también de que el ex titular de Cañuelas hace ya muchos años tenga intención de trabajar con Magoy y, por supuesto, potenciar una eventual candidatura a concejal tuya? ¿Qué opinión te merece lo que dijo Noni Turmendi? Mira, primero te tengo que aclarar que en lo personal Ezequiel es un amigo mío, personal de la vida. Y como dirigente el respeto que yo tengo es absoluto a Ezequiel, quien Turmendi se está equivocando en decir que no hace política. Ezequiel es igual que yo, igual que tantos referentes que me acompañan, no han dejado un solo día de su vida de hacer política. Porque hacer política está muy confundido la persona que piense que para hacer política vos necesitas o un cargo partidario o un cargo ejecutivo o legislativo. El hacer la política, el ser un ciudadano, el aportar y demás se hace todos los días. Se hace en la calle, se hace en la vereda, se hace en el trabajo, se hace en la familia. Entonces, hacer una acotación de ese tipo no me parece de ningún tipo de nivel político y aparte no me parece responsable a un referente de la talla de Ezequiel, que si a mí me hubiera pedido la oportunidad o me hubiera dado la oportunidad de poder acompañarlo yo a él y la gente que está conmigo a ayudarlo a él, hubiéramos estado absolutamente felices, porque la gente se merece el lugar que se ha ganado, no el lugar que se reclama. El lugar político uno lo tiene que ganar, por eso para mí era tan importante poder competir, porque la competencia hace de que la ciudadanía pueda elegir, hace que mejoremos. Si no mejoramos políticamente compitiendo y poniéndonos y abriéndonos a la ciudadanía que pueda decidir, elegir un proyecto y demás, lamentablemente esto se va a seguir arreglando entre 5, 10, 15 personas en una mesa que lo único que va a hacer es un reparto de cargo. Y yo con esa ni fui antes ni la voy ahora. Te mando un saludo grande, Cristian Polo Pérez Armari. El gusto de siempre y bueno, seguramente la vamos a seguir en la próxima entrevista. Muchas gracias. Seguro, te agradezco muchísimo la oportunidad y bueno, feliz día atrasado y gracias por llamarme y tenerme en cuenta. El saludo de siempre.